A partir de ahora, en Radio 10 Rosario, Decisión 2011, un espacio exclusivo para escuchar las propuestas y proyectos de un candidato a las próximas elecciones. Decisión 2011, con Gustavo Retzwaglion. Estamos en Radio 10 en este espacio habitual, en un año electoral, recibiendo a los candidatos. Hoy con nosotros el precandidato a diputado provincial, doctor Juan Carlos Millet, de la lista Educación para Crecer. Exactamente. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Bien, muy bien. Bienvenido a nuestro espacio. Cuéntale un poco a la gente ese recorrido político en su extensa carrera, valga la redundancia, como político y como representante también de la universidad, Juan Carlos. Bueno, sí, realmente yo comienzo mi actividad política de forma temprana en la universidad, ya en la década del 70. Luego la dictadura en el 75, es decir, todavía era democracia, porque era la época ya dura de que se venía el golpe. Me amenazan, bueno, me expulsan de la universidad y me voy a mi pueblo. En el 82, cuando comienza la democracia, ya comenzamos de nuevo a armar, en ese caso, la Unión Cívica Radical. Bueno, ganamos las elecciones, ganó Alfonsín, fui convocado para ser decano normalizador de la Facultad de Odontología. Luego me eligieron decano al poco tiempo, ya con los estatutos y con el voto de todos los claustros. Poco tiempo después, en el 86, se me elige rector de la universidad, se me reelige rector hasta el año 94. De allí pasé a ser diputado provincial, luego diputado nacional, después diputado provincial de nuevo. Bueno, ya de hace 4 años que estoy en la cátedra, soy profesor titular por concurso de la cátedra de odontología legal de la Facultad de Odontología, ¿no? Y fuera de ser sincero, no pensaba seguir en la actividad política. Ajá. ¿Cómo es eso, Juan Carlos? Sí, porque mi paso por la universidad realmente fue muy satisfactorio. Es decir, uno arrancó en una época en donde tenía la sensación de que íbamos a refundar el país, donde la salida de la dictadura, la libertad, la posibilidad de poner el conocimiento otra vez al servicio de la sociedad, y a su vez que el conocimiento fuera un referente de la sociedad. Eran todas cosas muy importantes. Pero mi paso por la legislatura lo considero un paso muy muy triste, porque tuve toda la sensación de que no pude hacer nada. Ajá. Y un poco está articulado con lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Cuando se modifica el sistema electoral y veo cómo es y comparo cómo era antes, me cae, como dicen los chicos ahora, me cae la ficha. Y me doy cuenta por qué no pude hacer absolutamente nada. Y me doy cuenta también cómo, a partir de esta reforma del sistema electoral, se abre una ventana para mejorar la calidad institucional. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema viejo, ¿cómo era? Si era la famosa lista sábana. Todos los candidatos en una sola lista. Y todas las campañas siempre se hacen en base al candidato a gobernador. Es decir, todos miran quién va a ser el gobernador, qué propuestas tiene. Pero nadie mira quién van a ser los diputados ni qué propuestas tienen. Entonces, el día de la elección, agarraba el voto, ponía el gobernador que quería y, casi sin darse cuenta, en el combo metía 50 diputados provinciales. Tanto esto es así que si uno le pregunta a cualquiera, le dice, bueno, decime 4 o 5 nombres los 50 diputados que existen. Nadie. No he encontrado una sola persona que me pueda decir más de 3 nombres. Y esto tiene un efecto negativo en la democracia que es enorme. ¿Por qué? Porque el legislador, y yo fui legislador por ese sistema, sabe que la gente no lo votó. Yo no saqué los 600.000 votos que sacó mi candidato a gobernador. Yo habré sacado los votos de mi familia, de los pocos que sabían que era el candidato. Y entonces, como a todos nos pasa lo mismo, de pronto en realidad no nos sentimos representantes de la gente, porque no nos votó, sino nos sentimos más vale representantes del gobernador, que fue el que nos puso en la lista. ¿Qué cambia este nuevo sistema, la boleta única? ¿Cuáles son los beneficios que advierte a priori, Juan Carlos? Y el primer beneficio es este, es decir, que al no existir el efecto arrastre de que la gente vota sin darse cuenta quiénes son los legisladores, de pronto ahora, como dicen los psicólogos, va a dar vuelta a la hoja, se va a encontrar con una hoja nueva, distinta, y va a tener la necesidad de elegir sus legisladores. ¿Y esto qué va a permitir? Que el legislador, si sale, por ejemplo en nuestro caso, sale con sus propios votos, no con los votos prestados del gobernador. Y entonces ese legislador puede ser un legislador independiente, no un levantamano del gobernador. Puede tener su propia agenda. Porque fíjate qué curioso, el legislativo es un poder aparte del Ejecutivo. En teoría debe complementarlo, pero también debe controlarlo. Sí. Y hasta acá, el Legislativo sencillamente ha sido un apéndice del Ejecutivo, al extremo de que se habla siempre, dice, el Legislativo protocoliza lo que manda el Gobernador, o que manda el Presidente en el caso de la Cámara de la Nación. Es decir, acá existe la posibilidad entonces de que haya legisladores que estén al margen de la agenda del Gobernador. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cualquiera sea el que salga gobernador, rápidamente va a tener su agenda marcada por los dos extremos de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Los sectores económicos concentrados, los famosos lobbies económicos, que son los que bancan las campañas electorales, que se miden en decenas de millones de pesos, no se miden en moneda, rápidamente van a ir al gobernador a decirle, bueno, a que nosotros ayudamos, a ver qué podemos hacer, cuáles son las obras de infraestructura, el aumento de tal servicio, los peajes, donde ellos estén involucrados. Y eso va a la Cámara, siempre ha sido así. Y por el otro lado, los sectores que nada tienen, que hoy el único método que tienen es la vía directa, el piquete, cortar la ruta, quemamos la cubierta, de alguna forma tiene que aparecer soluciones, porque si no se incendia la ciudad. Entonces, rápidamente deje lo que se enganche de la luz, lo cual significa lo que significa, vengan los planes sociales, etcétera, etcétera. Toda una serie de cosas que para lo único que sirven es para contenerlos en ese lugar, porque obviamente no le dan una solución de fondo, pero eventualmente hace que la agenda esté todo el día concentrada en estos dos temas. Y nosotros nos preguntamos, ¿y los sectores medios? ¿Quién los representa? ¿En la agenda de quién están? Y hace 25 años que no están en la agenda de nadie. Y de esa frustración que más o menos nos describía, ¿sí?, ¿no?, por su paso anterior, ¿qué le hace pensar que puede ser distinto en esta ocasión, Juan Carlos? Yo estoy convencido que va a ser distinto. El hecho es, si uno llega a ser votado por la suficiente cantidad de gente, es que ahora uno se va a sentar, primero, porque ha tomado compromiso con determinados actores de la sociedad y con determinados temas. Lo que nosotros estamos haciendo es decir, bueno, nosotros queremos representar a la clase media, dentro de la clase media queremos representar a los sectores que apostaron a la educación pensando en el futuro. Fundamentalmente queremos tratar de mejorar toda la legislación que está vinculada a los profesionales. Queremos obviamente modificar toda la forma de estructuración y de capacitación de nuestra estructura docente a nivel primario y secundario también, porque hay un montón de déficit, pero en definitiva nosotros vemos que, como en cualquier otro sistema moderno del mundo donde existe forma de elegir, los legisladores tienen temas específicos que abordar, y obviamente más allá de que el gobernador quiera o no quiera, estos temas se van a tratar. Y te explico cómo, porque a veces uno dice, bueno, son 50 y a lo mejor ustedes van a llegar a ser dos. Claro. No, es que acá no es una cuestión de números, sino una cuestión de convicción y de representación. Yo he presentado proyectos de ley en materia educativa, que una vez que van a la Comisión de Economía y Finanzas resulta que son caros, y entonces alguien dice, bueno, no, entonces no va. Uno, ¿qué hacía? Un legislador débil que representa al gobernador en muchos casos, en otros casos a un referente que a veces negocia con el gobernador, decía, mira, Juan Carlos, no va esto, guardalo. Y se guardaba. Yo siento y tengo para mí que si salgo por este sistema, no lo voy a guardar. Entonces, si hay, por ejemplo, una demanda extraordinaria, toda la gente vinculada al arte de curar, los psicólogos, los médicos, los bioquímicos, los odontólogos, estamos hartos de la famosa caja del arte de curar, por todos los despropósitos que tiene, que te obliga a tener una social aunque tengas otra, que te cobra una jubilación en función de la antigüedad y no en función de tus ingresos. Es decir, que te empieza a cobrar desde el vamos aún cuando recién estés recibido y sabes que no puedes tener. Bueno, todo esto, todavía está de acuerdo, pero nunca se modifica, porque a nadie le importa. Ahora, presentamos la ley, supongamos, y vuelve a no importarle a nadie, y pierdo 48-2. Yo tengo la posibilidad, si tengo la fortaleza de que justamente esos sectores son los que me votaron, de ir y juntar 4.000 firmas y volver la semana siguiente con ese tema. Y si me dicen que no de nuevo, ir a ver a todos los colegios profesionales, movilizarlos a la legislatura, hasta que finalmente estos sectores, que nadie los representaba, se transforman en un grupo de presión, y ya va a empezar la evaluación, que a lo mejor sea más importante sacar esta ley que tener en cuenta algunos amigotes de la caja que pusieron algo de plata para la campaña. Evidentemente, bueno, ya está marcando algunas de las banderas, ¿no?, que va a poner en marcha si accede a la legislatura, que forma parte de un segmento tan importante como es el sector profesional, los distintos colegios. El tema es si tendrá éxito. Yo creo que eso va a depender de la gente y de cómo llegue la propuesta. Sí. Pero lo más importante para mí en esta etapa de mi vida y de la gente que forma parte de mi lista es comenzar un camino en la mejora del sistema institucional. Yo creo que si la gente comprende que necesita una Cámara independiente, que necesita legisladores que, más allá de que sean del mismo partido del gobernador, se comprometan con temas y que los trabajen. Fíjate hoy, si una ley no sale, ¿a qué legislador le echas la culpa si no conoces a ninguno? ¿A qué legislador apelás en función de determinados objetivos que tengas de materia legislativa si no conoces a nadie? Nadie votó a nadie. Entonces, creo que es un avance extraordinario el que hoy por lo menos conozcas tres o cuatro legisladores que vas a terminar votando, sepas lo que dicen, sepan los que se comprometen, y que ellos a su vez, con la fortaleza de esos pocos votitos, pero que le alcanzaron para estar sentado en la Cámara, independientemente de quién sea el candidato, el gobernador que finalmente termine, defiendan esos temas con convicción, con fortaleza y con consulta, obviamente. ¿Cómo lo analiza Wiener como gobernador y en cuanto a la salud institucional que usted está describiendo? ¿Cómo lo califica el gobernador y su administración? Yo por ahí no soy demasiado objetivo porque vos recordarás, yo vine aquí por tu radio, sí, cuando aquella elección, y si bien había hecho un gran esfuerzo en la construcción del frente, no estaba conforme de que finalmente había transformado en un frente que no tenía ninguna plataforma política y que el radicalismo no estaba incluido seriamente. Bueno, el tiempo me dio la razón. Y en tema concreto que a mí me interesa y que sobre el cual puedo opinar con criterio, que es en materia educativa, me parece que ha sido muy flojo como gobernador. Que tengo que, para vos está, para muestra basta un botón, como dicen el dicho. Las decían nuestros madres, ¿no? El segundo candidato en mi lista es el doctor Ovide Menin. El doctor Ovide Menin es una figura consular de la educación, reconocido nacional e internacionalmente, con muchos premios y actualmente decano de la Facultad de Psicología. Se nos ocurrió hace unos dos meses atrás, cuando empezamos con esta idea de tratar de representar a los sectores vinculados a la educación y a la clase media en particular, ir a reunirnos con todos los representantes ministeriales, los directores, los coordinadores. Y fuimos al ministerio, ahí a la donde era la vieja biblioteca Vigil, a visitar a un funcionario que conocíamos. Rápidamente se hizo una reunión de 15, 20 personas, sobre todo concitadas por el interés que daba que estaba una persona como Wiede Menin, y bueno, y en mi caso que había sido rector en dos oportunidades. A los 10 minutos de charla, bueno, terminamos, contamos lo que estábamos haciendo y que queríamos un poco la ayuda de ellos desde su experiencia como para empezar a trabajar en serio una reforma educativa. A los 10 minutos bajó un representante de la ministra y le inició un sumario a la persona que nos invitó. Es decir, si uno piensa que puede ser tan autoritario como para que en el propio Ministerio de Educación no se pueda hablar de educación, me parece que es una muestra que basta y sobra para comprender de que en materia educativa, por lo menos, y si uno analiza todas las idas y vueltas, las reformas que fueron y que tuvieron que volver porque fueron un despropósito y fueron rechazadas por la propia comunidad educativa, parece que en esa materia en particular ha tenido un gran desacierto. Y es en esa materia en particular que no solo ha tenido desacierto Wiener, viene de años, porque es un tema de la clase media y porque es un tema de efectos mediáticos. Es decir, si uno hace una inversión en un edificio, en una ruta, al poco tiempo la gente lo ve y entonces por ahí valora la gestión. Pero si uno hace una inversión en educación, seguramente los resultados se van a ver dentro de 10 o 15 años. Y esa razón hace que durante estos 25 años prácticamente se ha hecho muy poco por la educación. Y el resultado es que hoy nos roban en todas las esquinas. El resultado es que tenemos dos o tres generaciones que ya se han perdido. Juan Carlos, me continúa contando su punto de vista sobre lo que ocurre en Santa Fe en instantes, ¿puede ser? Sí, cómo no. El doctor Millet con nosotros, precandidato a diputado provincial. La lista se llama Educación para Crecer. Decisión 2011. Radio 10, Rosario. Radio. Ha dado un diagnóstico, seguimos charlando con Juan Carlos Millet sobre su punto de vista, haciendo foco en la educación y en el terreno que hemos perdido y en la causa de otros males, ¿no?, que afecta a la sociedad y que todos sabemos, ¿no?, está muy vinculada con el deterioro social, y a ello podemos sumarle el tema de la inseguridad, hacer un análisis exhaustivo. Pero me interesa, Juan Carlos, ver su posición sobre el tema, ¿no? Wiener, en su momento, al formar el Frente Progresista, cree que menospreció al radicalismo por no utilizar el término de, si lo usó, al radicalismo. Y que usted dice, el tiempo me dio la razón. Sí, yo creo que, de alguna manera, siempre cuando se arma un frente, hay dos formas de verlo. Un frente electoral, nos juntamos para ganar, o un frente programático, nos juntamos para hacer tal cosa. Sí. Creo que faltó ese último pedacito de una coordinación y un pensamiento más exhaustivo respecto de lo que había que hacer. Seguramente muchos de los defectos que uno nota en la gestión se podían haber corregido si se hubiera discutido. Pero yo creo que esto es un defecto. ¿Esto qué es síntoma? ¿De la búsqueda de la hegemonía, de tener el poder? No, para mí es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Sí, el autoritarismo todavía nosotros lo tenemos metido adentro. Es decir, y vos fíjate, ¿hasta qué extremo lo tenemos adentro? Cuando recién hablamos de la legislatura, la propia Constitución, ¿qué dice? El que gana se lleva 28 de los 50. Es decir, la Constitución prevé ya que el que gane tiene que tener... Gana el Ejecutivo, pero le da mayoría en el Legislativo, que es el que lo tiene que controlar. Es decir, está pensando, una vez que ganó, que mande, que haga lo que quiera, todo el poder. Y esto, desgraciadamente, a veces cuando uno no tiene el poder... lo ve con claridad, y cuando tiene el poder parece que lo empieza a dejar de ver, porque esto de los 28 siempre decimos, y habría que corregirlo, cuando uno está en la oposición, ahora cuando está en el oficialismo parece que no hay que corregirlo. Entonces me parece que esto tiene que ver más con nuestra cultura autoritaria y por ahí no tener la capacidad o el deseo de controlar esa necesidad de no querer escuchar al otro. En la legislatura esto es lo que pasaba, por eso te decía, mi frustración era esto, es decir, sí, con ese criterio, viene la ley, que encima la manda el gobernador, porque las leyes que generan los diputados no salen ninguna, la manda el gobernador, empezamos a discutir, parece una puesta en escena, y después llega el momento, levantamos la mano 28 a 22 y se terminó la discusión. Entonces, quien no cree en el enriquecimiento a través de la opinión del otro, quien no cree en la necesidad de incorporar el pensamiento del otro, aunque sea minoritario, para que entre todos tengamos la sensación que estamos construyendo nuestro destino, me parece que nunca va a poder gobernar correctamente. Nosotros creo que esto es lo que yo vi que comenzaba cuando nunca se terminaban de armar los grupos técnicos, nunca se terminaba de definir cómo iba a ser la estrategia, y bueno, cuando uno deja los cheques en blanco firmados, alguien los termina llenando. Y después, claro, la tentación de que el que no llena lo llena con un número que no era el que correspondía. Parece que este es el centro de la cuestión, y fíjate vos que desemboca también una cuestión educativa. Este autoritarismo es producto de que tampoco hemos sabido como sociedad formar a nuestros hijos y a nuestros nietos de la forma que hay que formarlos para que efectivamente cada vez sean más democráticos y no cada vez más individualistas, ¿no? ¿Y qué cambios necesita Santa Fe? Me ha hecho un balance exacto de la materia educativa, ¿no? De los déficits que tenemos, pero por su observación, por su sector, ¿qué necesita Santa Fe de aquí al futuro, Juan Carlos? Bueno, yo creo que un extraordinario... nosotros estamos tratando de mantenernos dentro del esquema que plantea la nueva ley. Nosotros imaginamos esta nueva ley con una legislatura, con una diversidad de actores que representan temas específicos y que obviamente cada uno intenta representar el tema que más conoce, es de donde puede hacer el aporte. Nosotros seríamos unos mentirosos si decimos nosotros vamos a aportar en todos los temas, porque no vamos a aportar en toda nuestra experiencia, nuestra lista. Es gente que ha vivido todos sus años hasta ahora, y la mayoría no somos demasiado jóvenes, trabajando en materia educativa, y creemos que nuestro aporte más profundo, más interesante, más valioso para la sociedad va a estar en esa dirección. Desde luego vamos a participar en todos los debates, pero bueno, no vamos a dirigir los debates de los temas que no conozcamos, queremos dirigir los debates de los temas que conocemos. Pero claro, hemos elegido un tema tan abarcativo como es la educación y la representación de la clase media que sabemos que nuestra estrategia va a derramar en todas direcciones. Recién decíamos, si formamos mejor a nuestros chicos, para empezar nos van a dejar de asaltar, vamos a tener mayor civilidad, vamos a tener la posibilidad de mayor desarrollo, de mejores trabajos. Es decir, creemos que la educación derrama en todas direcciones. Y en ese tema, nosotros tenemos un proyecto que nos gusta contar porque creemos que es un proyecto que puede poner el inicio. Porque, claro, yo veo, todos hablan de la educación. Y la gente dice, bueno, pero todos hablan de la educación, pero cada vez tenemos peor educación. Y nosotros queremos saber por qué. Y es que la educación es demasiado valiosa como para que esté en manos de una sola persona que puede ser el ministro. La educación tiene que estar en manos de la sociedad. Y yo no estamos inventando nada nuevo. Si nos vamos a la generación del 80, se crean los consejos federales de educación, y ese consejo que nosotros decimos en nuestro proyecto que presentaríamos, armar el Parlamento Educativo, en donde haya representantes de la propia comunidad, salidos por el voto directo, representantes naturales, como pueden ser los rectores, el propio ministro, los presidentes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, es decir, donde participen obviamente ONG, cooperadores, donde entre el conjunto de la sociedad, en un organismo que tiene capacidad resolutoria, dependiente de la Cámara de Diputados, como es en este momento la Defensoría del Pueblo, de la legislatura, mejor dicho, no de la Cámara de Diputados solamente, sino de Senado y Diputados, y allí entonces sí, todos juntos, discutir cuáles son los canales de capacitación que se necesitan, cuáles son las reformas curriculares que se necesitan, cuáles son las obras de infraestructura que se necesitan, es decir, todo en manos del conjunto de la sociedad y no de un ministro que puede ser un genio de la lámpara, decimos nosotros, pero siempre le va a poner su impronta, que no necesariamente es la impronta del conjunto, y siempre va a ser un ministro menor, por esta cuestión de que la educación, los defectos no se ven demasiado rápido. Entonces siempre el ministro de Educación, vas a ver en cualquier estructura del Estado, es un ministro más, pero no es el ministro. Nosotros pretendemos de que esto cambie y que si nos toca un ministro autoritario no nos pase lo que nos pasa ahora, que ni siquiera se puede discutir dentro de las escuelas, o que ha llegado una circular que no pueden recibir a ningún candidato en ninguna escuela, como si tuvieran terror de que las directoras y las maestras tengan la posibilidad de discutir lo que piensan y su experiencia con los demás candidatos. Y parece que esto hay que revertirlo, y entonces, insisto, nosotros creemos que habría que crear un Parlamento Educativo permanente donde toda la sociedad construya su futuro y, por lo tanto, toda la sociedad tenga la posibilidad de construir el sistema educativo que necesitamos. En este contexto, si nos dice que para el Estado no es una prioridad la educación por este tema ministerial que nos describía, ¿para la gente cree que lo es? ¿Cree que este mensaje la gente lo capta, Juan Carlos, o está sometidos por otras presiones? Porque se habla mucho de inseguridad, se habla de la inflación, y el tema educativo, ustedes lo han elegido como estandarte, ¿pero cree que la gente también ve el horizonte? Yo creo que sí, por dos cosas. Digo, primero, nosotros hicimos unas encuestas antes de arrancar para ver cómo estaba la sociedad. Y entre las cosas que preguntábamos, por ejemplo, si creía que vivía mejor un profesional o un camionero. Y con esta cosa de los camioneros, el 70% de los consultados dijo que estaba convencido que ganaba más un camionero, que estaba mejor un camionero. Pero cuando uno le repreguntaba a la misma persona si le parecía que eso estaba bien o estaba mal, el 90% decía que estaba mal. No porque consideraran que ser camionero era algo malo, todo lo contrario. En mi caso en particular, mi papá fue camionero y gracias a él yo estudié. Sino que porque tiene claro el conjunto de la sociedad que el esfuerzo que hace la sociedad, el esfuerzo que hace la familia, el esfuerzo que hace el sujeto para capacitarse es infinitamente mayor y no merece un reconocimiento menor, cuanto menos un reconocimiento igual, porque por otro lado sería un mal ejemplo que nuestros hijos, nadie querría estudiar, se irían a trabajar de otra cosa. Entonces yo creo que la ventanita está abierta, la gente sabe que no está bien eso, sabe el valor de la educación, y la otra ventana que nosotros vemos, a pesar de que hay muchos de nosotros que ya no somos más clase media, seguimos pensando como clase media y queremos ser clase media. Y si algo identificó a la clase media en este país fue que apostó siempre a la educación como una forma de ascenso social. Eso nos hizo distinto. Argentina durante décadas fue por lejos el país mejor en toda América Latina en tema educativo y en tema científico. Tuvimos premio Nobel antes que España. Y todo eso lo hemos perdido, pero no lo hemos perdido. Lo hemos perdido como país, pero no lo hemos perdido como sociedad. Yo estoy seguro que hasta la persona más humilde, uno la consulta y se siente clase media y quisiera que su hijo estudie y quisiera que su hijo progrese a través de la educación y no a través de un trabajo cualquiera que a lo mejor le pueda dar renta coyunturalmente en este momento. En el final, Juan Carlos, ¿cómo ve el país y a futuro? Teniendo en cuenta que este es un año electoral, pero que elegimos desde concejales a presidente. ¿Cómo ve la Argentina del futuro, donde se ciernen incertidumbres, algunas miradas negativas, otras que destacan lo que le puede deparar a la Argentina? ¿Cómo lo ve Juan Carlos Miret? Bueno, obviamente lo veo con cierto escepticismo. Por esto que un poco te describí al pasar, claro. Digamos, es decir, cuando empieza la democracia uno tenía toda la sensación de que íbamos a refundar el país y que íbamos a esta altura estaríamos viviendo en un país extraordinario, porque tenemos todas las condiciones para que sea así. A lo largo del tiempo uno se va sintiendo que el objetivo, en vez de acercarse, se aleja, y esto genera mucha frustración. Pero bueno, tenemos como positivo que hemos sabido preservar la democracia, que la vamos fortaleciendo lentamente porque también aprendemos de los errores. No hay una coyuntura desfavorable a nivel mundial para nosotros, lo cual nos permite, tenemos más tiempo para seguir discutiendo entre nosotros y ver si encontramos los caminos. Y me parece que en la medida en que vayamos, como en este caso, aunque parezca un pequeño granito de arena, encontrando las herramientas que nos permitan ir mejorando la institucionalidad, tanto temprano este país va a encontrar una senda consolidada de progreso y vamos a dejar de seguir parados en nuestras contradicciones más que en nuestros acuerdos. Yo recién, cuando estuve charlando antes de venir para acá con un grupo de maestras, aunque el ministro no quiera, la ministra no quiera, y un poco señalábamos esto, ¿no? Es decir, ahí está todo para poner en marcha. Y creo que lo que hace falta es encontrar pequeños instrumentitos que nos permitan que la sociedad comience a incidir en la política y no que la política esté exclusivamente en manos de los políticos, ¿no? Y bueno, creo que, por lo menos para mirar auspiciosamente, el famoso tema de las retenciones, que uno podrá estar de acuerdo o no, hizo que la sociedad argentina despertara y hay una Cámara de Diputados de la Nación que por ahí, si se ponen de acuerdo, pueden parar una decisión del presidente, que ese presidente parece como una especie de emperador acá en Argentina. Bueno, y ya eso generó otras inquietudes y otras participaciones, independientemente si el motivo era bueno o era malo, esto no lo discuto. Ahora aparece esto acá en la provincia de Santa Fe, y decimos, a ver si podemos terminar con 25 años de cámaras que no son independientes, con 25 años de falta de discusión, con 25 años de falta de propuesta para la clase media, por ahí. Esta cosa muy simple, muy chiquita, nos abre una puerta y yo soy un fanático del entusiasmo y de no querer hacer nada, me agarró ganas de salir a pelear de nuevo, ¿no? Y tiene el objetivo de ingresar nuevamente a la legislatura, en este caso como diputado provincial. Juan Carlos Millet, como siempre, muchas gracias, un placer escucharlo. No, muchas gracias a vos. Seguimos en Radio 10. Hasta aquí llegamos con Decisión 2011.